Hola, un saludo a todo el auditorio de la XEJAM, la voz de la Costa Chica. El día de hoy nos encontramos en esta mesa redonda con el tema Efectos de las actividades humanas en el medio ambiente, organizado por iniciativa de la Casona Antigua del Centro, de la Asociación Civil Malacateros de Casandó y de la Asociación Civil Púrpura. En el marco de las jornadas por el Día del Árbol en México 2018, que consta de una serie de actividades que se van a mencionar en esta mesa redonda. Bien, con la finalidad de tener un conversatorio, una plática, un intercambio de ideas, un foro de discusión de las problemáticas en torno a los efectos de las actividades humanas en el medio ambiente, tenemos en esta mesa redonda la participación de la profesora María de Jesús Mairén. Ella es presidenta del Museo Comunitario Yucu-Chacua y además presidenta de la Asociación Civil Grupo Malacateros de Casandó, y además es una promotora incansable por la defensa del medio ambiente, por la defensa de un ambiente sano para la comunidad. También se encuentra con nosotros el señor Gustavo Castro. Él, de la misma manera, es un promotor por el medio ambiente sano y además es coordinador de la Casona Antigua del Centro, que se encuentra en esta comunidad de Santiago Jamiltepec, espacio que se ha convertido ya en un foro, en un lugar de promoción de la cultura. Se encuentra también aquí con nosotros el médico veterinario zootecnista Alberto Díaz Carvajal. Él es un prestador de servicios profesionales y que tiene una oficina en el centro de esta población de Jamiltepec. Él es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También participarán en esta mesa redonda el ingeniero Josafat Canseco Herrera. Él es ingeniero industrial con especialidad en desarrollo empresarial, egresado del Instituto Tecnológico de Pinotepa, y además él se dedica a la producción y la comercialización de miel y sus derivados. Su servidor, Francisco Siga, soy integrante de Púrpura, Asociación Civil, y además responsable del área de investigación y consulta del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Jamiltepec de la CDI. Bien, para iniciar con las participaciones de este día, que es precisamente el Día Internacional del Medio Ambiente, que se está celebrando a nivel mundial, vamos a dar los siguientes datos que son proporcionados por la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La FAO nos dice que en el periodo 2010-2015 en México se deforestaban 91.600 hectáreas por año, lo cual significa que la pérdida de hectáreas por día en nuestro país es de 254 hectáreas que se están perdiendo. A nivel mundial, los datos reflejan que de 2005 a 2010 se están perdiendo 6.5 millones de hectáreas por año. Repito, son datos de la FAO, son datos oficiales, son datos de 2010 y 2015, y que, bueno, sin duda nos tienen que mover a pensar que tenemos que parar esta deforestación, tenemos que desarrollar acciones de protección, de cuidado, de conservación ambiental y de desarrollo de buenas prácticas agrícolas, de buenas prácticas en la ganadería, de buenas prácticas y de una relación diferente con nuestro medio ambiente. Bien, entonces para empezar vamos a contar con la participación de la profesora María de Jesús Mairén. Adelante, profesora. Gracias, ingeniero. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Considerando el deterioro de la humanidad, que la humanidad hemos ocasionado a la Tierra, es necesario y urgente que cada persona, niños y adultos, cambiemos nuestras actitudes, porque tenemos hábitos que habitan la vida de la Tierra, y en la Tierra estamos habitando nosotros, los seres vivos, y el daño que le hacemos se nos revierte a la humanidad, a los animales, a las plantas, manifestándose en enfermedades desde leves hasta graves. Hay mucho que hacer para evitar la contaminación en el agua, en el aire y en la tierra. El grupo Malacateros de Casandó ha realizado en dos ocasiones una campaña de forestación en Jamiltepec con el objetivo de sembrar árboles, pues los árboles se encargan de purificar el aire, producen el oxígeno que necesitamos para vivir, protegen el suelo de los, al suelo de los inclementes rayos del sol, que también los necesitamos, contrarrestan el calor y el calentamiento de la tierra, evitan la erosión del suelo, atraen las lluvias, producen alimentos y todavía embellecen nuestros paisajes. Ahora, en unidad con la Casona Antigua de Jamiltepec y la Asociación Civil Púrpura Yades, estamos realizando la tercera campaña de forestación, en la cual estamos donando árboles y plantas a todas las personas que se comprometan a sembrarlos y cuidarlos. En esta ocasión hemos enriquecido nuestro trabajo con un concurso infantil de pintura con el título Pintando la Naturaleza. Se llevará a cabo el 18 de julio en el centro de Jamiltepec. Ya en unos próximos días estaremos abriendo la convocatoria. También se realizará un taller de manualidades con el tema Reciclarte. Serán 4 talleres en los que pueden participar todos los niños, los jóvenes y los adultos que deseen. Se realizará también una competencia infantil a campo traviesa. Esta se hará el 19 de julio a las 7 de la mañana en la unidad deportiva. Para esto se harán unos entrenamientos previos el día 17 y 18 de julio. Se están llevando mesas redondas, estamos en la segunda, con los temas ambientales. Se realizará también un ciclo de documentales en los colegios y en la explanada municipal. Ya estaremos dando las fechas y los lugares exactos. Hemos hecho una recolección de plásticos con la colaboración de los colegios de secundaria y CECITE. Para culminar estas actividades, estaremos realizando un programa sociocultural el día 20 de julio, en el cual van a participar los colegios también de aquí de la población. Y necesitamos que toda persona adopte un árbol, que cuide los árboles que ya hay y que defiendan aquellos árboles que por algún motivo, pues, le prenden fuego, los cortan o evitan la vida de ese árbol. Bien, pues agradecemos el comentario de la profesora Mairén, quien nos ha dicho, ha externado respecto a las actividades que se tienen planteadas en estas jornadas por el Día del Árbol 2018 aquí en Santiago Jamiltepec. Bien, toca el turno ahora al señor Gustavo Castro, a quien vamos a pedir nos haga un comentario sobre la vegetación y el medio ambiente antes y ahora. En términos cualitativos, ¿cómo se ve este desarrollo o este antidesarrollo o este retroceso respecto a la existencia de la vegetación, don Gustavo? Un saludo a todo el auditorio de la XEJAM, la voz de la Costa Chica. Pues bien, aquí estamos nuevamente en una mesa redonda, celebrando hoy el Día Mundial del Medio Ambiente. Y viene a mi mente aquellos años de 1960, 64, cuando lo que nos sobraban eran árboles. Cuando la gente rozaba un lugar para sembrar, pero al siguiente año ya no volvía a sembrar. Lo dejaban 2, 3 años que ese lugar se recuperara. Y la tierra hace lo propio. Vuelve esa vegetación. En actualidad, con los desmontes que se han hecho, ya no se le da esa oportunidad a la tierra. Ya se corta de raíz con esos árboles que son los que nos dan el oxígeno, los que detienen la tierra para que no haya erosión. Esos árboles que con ansias son buscados para guarecerse del sol, pero que ya ahora es escaso encontrarlo. En aquellos años, los caminos reales, porque no existían las carreteras, estaban llenos de sombra. Había lugares por donde pasabas a la mediodía, a la 1, 2 de la tarde, y era un lugar fresco y sombreado, donde se escuchaba el susurro de los arroyos, donde se escuchaba el canto de los pájaros. Ahora solamente quedan los recuerdos en mi mente y en la mente de muchas personas que conocieron esos tiempos. Desafortunadamente, las nuevas generaciones ya no conocieron esos tiempos, ya no conocieron esa tierra. El campo nos daba el alimento. Había iguanas, había venados, había armadillos, había jabalíes, había chachalacas, había patos, había pichichis por montones. Ibas a un arroyo y pescabas el endoco, pescabas la blanquilla. El que no comía era porque no quería comer o porque tenía flojera de ir a traer eso que la naturaleza nos da sin cobrarnos nada. En cualquier ojo de agua te parabas y tenías sed y solamente te inclinabas a tomarte un trago de agua. Ahora, eso ya no es posible, porque hemos contaminado todas las fuentes de agua. Si alguien sabe por qué le dicen el tigre al tigre, no es porque ahí había estos animales, sino que se tiraba el desecho de los presos de la cárcel de Jamiltepec. Desde ahí empezamos a contaminar los cauces de los arroyos. Donde había arroyos, ahora vemos sequedales, arenales. Yo quiero aquí públicamente reconocer a una familia que tiene su rancho y donde había un potrero, me he llevado una sorpresa con que ahora es una selva. Lo han dejado para que tengan los animales un refugio. Qué bonito que cada uno de nosotros pensara igual y le diéramos esa oportunidad a la vida silvestre. Yo les dejo esto. Reflexionen, por favor. Gracias. Decíamos al principio de la mesa que toda actividad humana genera pues una serie de desechos, ¿no? Que toda práctica productiva tiene una serie de consecuencias y que, bueno, en el caso de la ganadería, vamos a revisar aquí algunos datos que nos refleja una tesis de maestría del médico veterinario Pedro Cisneros Aguilán, maestro, graduado en la Universidad de Guerrero. y nos arroja datos de Pinotepa Nacional, que si bien son de Pinotepa, del municipio de Pinotepa, son generalizables, se pueden generalizar, nos dan una idea de lo que existe en nuestra región. En general, se encuentra que las prácticas agroecológicas son mínimas, ¿no? Que hay un bajo nivel de percepción ambiental, de que hay un escaso acceso a capacitación y asesoría, de que hay una sobreutilización de los recursos del suelo y de las praderas, que en términos del uso de las praderas, el 56% es ganadería extensiva, el 40% es rotacional y solamente el 3.5% utiliza cercos eléctricos. En este trabajo se reconoce que el sobrepastoreo que existe en nuestra región conduce a la pérdida de la cubierta vegetal, a una disminución de la fertilidad del suelo y a una destrucción de los hábitats. Además, que del 100% de los entrevistados por el maestro Cisneros Aguilán, el 87% usa herbicidas. Y que en contraparte, el uso de fertilizantes no se da. Es decir, el 93, casi el 94% no utiliza fertilizantes en el caso de la ganadería, de los pastizales. Y nos da unos datos sumamente importantes como son los siguientes en cuanto al uso de los desechos de los agroquímicos. El 3.5 de los productores tiran los envases al arroyo o al río. El 46, casi 47% los tira en el terreno. El 43% lo quema. El 5.3% lo tira en el basurero. Entonces, eso tiene una serie de consecuencias. En cuanto a la deforestación de estas unidades productivas, el 55% elimina árboles y el 45% no. Y cuando se eliminan, la mitad son para establecer praderas y el 30% es para construcción de cercas, es decir, para postes. Esto nos da un panorama un tanto preocupante en términos de la conservación ambiental. Si decíamos que si bien la actividad productiva es de suma importancia, la agricultura, la ganadería, porque son las fuentes de alimentación, también tenemos que ver lo que refiere a las consecuencias de esta actividad. Hay otro dato que nos dice que en cuanto a la incidencia de la intoxicación por plaguicidas, la primera incidencia es accidental, es decir, por accidente la gente se intoxica. La segunda incidencia, el segundo caso mayor, digamos, es por suicidio y el tercero es una intoxicación de tipo laboral. Esto es importante reconocerlo porque si vemos que hay una intoxicación de tipo accidental, entonces vamos a desarrollar buenas prácticas en la agricultura y en la ganadería. Vamos a recibir aquí al comentario del médico veterinario Alberto Díaz Carvajal con el tema de los efectos de la ganadería en el medio ambiente. Adelante, médico. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy afectuoso para todas las personas que nos escuchan. Quiero agradecerle aquí al ingeniero, a la profesora María de Jesús, al señor Gustavo, por esta invitación a participar en esta mesa redonda, ¿no? Que pues definitivamente es un fin muy, muy, muy benéfico y pues también aparte de agradecerles, quiero reconocerles esta labor que ellos están haciendo, ¿no? Bueno, pues hablando de la ganadería, claro que tiene que ver directamente con el medio ambiente, ¿no? Porque en nuestra región prácticamente esta práctica o esta actividad económica se lleva a cabo en la naturaleza, ¿no? Aquí no contamos con explotaciones intensivas. Una explotación intensiva son ranchos, granjas grandes como las que se ven prácticamente pues en las afueras de las ciudades o en otro tipo de regiones, como sería pues en el altiplano o allá por la ciudad de Oaxaca, ¿no? Para que tengan una idea. La ganadería el día de hoy es una actividad, junto con la agricultura, pues son las actividades agropecuarias, económicamente hablando, más importantes en nuestra región. Las practican un gran número de personas, ¿no? Y quiero mencionarles así a grandes rasgos cuáles son los impactos negativos más importantes o más notorios, o en los cuales debemos de tener más en cuenta para no afectar a nuestro medio ambiente más de lo que ya está. Lo decía el ingeniero hace rato, que en el manejo, por ejemplo, de insecticidas. ¿Por qué se manejan insecticidas? Por ejemplo, en la ganadería, vamos a hablar, prácticamente me voy a enfocar al ganado bovino, a las vacas. La crianza de ganado bovino es pues principalmente para obtener alimentos y subproductos, ya sea, pues obtenemos carne, se obtiene leche, subproductos de la leche y pues subproductos también, por ejemplo, como pieles, huesos. Aquí prácticamente no se procesa el hueso, pero hay lugares en los que sí. Esa es la finalidad de esta actividad económica. Bueno, ¿y qué es lo que busca un productor? Un productor moderno, un productor que ve la ganadería como su actividad económica, como un negocio, porque muchas veces he escuchado a productores con un poquito, me da un poco de, pues un poco de tristeza a la vez decir, con el ganado se gasta mucho, con el ganado pues es un gasto innecesario o este negocio ya no deja. Y yo lo trato de una manera muy consciente pues de decirles que no es así, ¿no? La ganadería, su rancho, pues es su trabajo, es su negocio, y como tal pues requiere, todos los negocios requieren una inversión, ¿no? Para que produzcan. Luego les digo así en una forma muy a la ligera, le digo, lo que le inviertes a tu ganado ahorita te lo va a devolver con intereses y te va a dar a ganar dinero. Pero pues hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Para que todo negocio produzca, ahorita estoy hablando de la ganadería, para que un ganado produzca debe de estar sano, debe de estar libre de... un animal sano es... Sí, es que quiere decir que una completa ausencia de enfermedad en el organismo, tanto interna, externamente y así como mentalmente. Nosotros casi nunca nos ponemos a pensar en el estado mental de los animales, pero también es muy importante y cuenta mucho, porque los animales, igual que nosotros, sufren de estrés. Y si no, ya iba a decir, y si no, pregúntenle, pero pues no nos pueden contestar. Y si no, nada más hay que asomarnos a un chiquero donde están unos marranitos que no tengan espacio. Pero bueno, ya que tenemos la oportunidad de estar aquí, pues tocamos todo este tipo de temas. Bueno, ¿cuáles son los impactos más de mayor importancia que ha causado la práctica de la ganadería en nuestro medio ambiente? El principal es la contaminación del agua, la pérdida de la biodiversidad. Tiene que ver mucho en el cambio climático y, como ya lo mencionaron todos los compañeros que me antecedieron, en la deforestación, ¿no? Fíjense que la contaminación del agua, se pueden ustedes preguntar, ¿qué tiene que ver esto, no? Ya lo decía bien hace rato el ingeniero, leyó unos datos importantes sobre una tesis. Los insecticidas en la ganadería se ocupan más que nada para la eliminación de parásitos externos en los bovinos, que los más comunes son, aquí en la región, es la garrapata, y la mosca de paleta y la mosca de cuerno. ¿Qué es lo que se utiliza? Pues se utilizan insecticidas a base de organofosforados, insecticidas ya conocidos como amidinas, e insecticidas del ramo de los piretroides. Los piretroides es un insecticida más moderno que salió décadas atrás con el fin de sustituir a las amidinas y a los organofosforados, porque el usar estos productos causa mucho daño en la tierra y están causando mucho daño en el ser humano, porque son a base de fósforos, grandes cantidades de fósforos, es un veneno, y están causando, pues, originando más, causando mayor incidencia de cáncer en las personas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Debido al mal uso de estos productos, pues los piretroides dejaron de funcionar. Ahorita ya no, ya no están trabajando como se requiere. Y pues están utilizando nuevamente organofosforados y amidinas. ¿Qué es lo que causa? Cuando aplicamos esto, todo el residuo que cae en la tierra va, le va eliminando sus propiedades benéficas al suelo, va disminuyendo la cantidad de minerales benéficos al suelo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada día que pasa o con el tiempo, pues las pasturas que se dan en la región van siendo de menor calidad y dejan de aportar minerales que son esenciales para el buen funcionamiento, para el crecimiento y desarrollo de nuestro ganado. Cuando desechamos los envases a ríos, lagos, charcas, pues definitivamente es algo muy impactante. No tenemos ni la mínima idea del daño que se hace. Pues, o sea, muchas veces de nosotros hemos visto en los noticieros que en lagos, en ríos hay miles, millones de peces flotando. ¿Por qué? Porque se vierten residuos químicos. A veces se hacen las investigaciones, se logra saber el origen de este accidente o de esta catástrofe natural, pero en muchas ocasiones, como suele suceder en la mayoría, pues no es así. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con los envases? Ya lo mencionaba el ingeniero, los envases se deben de almacenar, se deben de desechar, pero no en los mismos terrenos, no en los arroyos, no en el camino. Nos los debemos llevar a la casa y depositarlos en el cesto de basura, o prácticamente se deben de enterrar. Porque yo ya en la incineración, en las indicaciones sugiere la incineración, pero pues prácticamente estamos emitiendo más contaminantes a nuestra atmósfera, a nuestro medio ambiente. Bueno, para la práctica de la ganadería pues necesitamos pastizales, ¿no? A grandes rasgos ese es otro de las consecuencias que hemos tenido que pagar y que nuestra madre naturaleza ha tenido que pagar, porque pues se necesitan grandes extensiones de pastizales, y pues eso que promueve o que genera una deforestación bárbara. Ya estábamos escuchando hace rato los datos, y un daño directo, un ataque hacia la biodiversidad. La biodiversidad, pues aquí es más que nada la gran diversidad de especies que contamos en nuestra región, tanto de plantas como animales, que muchas veces se pueden escasear, ya que estamos invadiendo su territorio de ellos para llevar a cabo nuestras explotaciones. Esa es uno de los errores en los que hemos caído los seres humanos, invadir y para llevar a cabo nuestras actividades y sacar provecho, pues prácticamente que no le esté importando nada en el día de hoy. Se pierden especies y otras pues están en peligro de extinción, ¿no? Luego, por ejemplo, se está deforestando una parte, hay víboras, las matamos porque decimos que pues es peligroso, ¿no? Pero pues ellas no se van a meter a nuestro territorio. El ser humano está invadiendo y destruyendo su hábitat natural para llevar a cabo esta actividad. Pues bueno, también dice en el cambio climático, dice, podemos pensar, pues ¿qué tiene que ver la ganadería, ¿no?, con el cambio climático? Aquí en nuestra región poco vemos explotaciones en las que se suplementa el ganado con alimentos balanceados, pues poco lo vemos. Pero en otros lugares, en los grandes establos lecheros, en las grandes granjas de cerdo, de pollo, prácticamente se alimenta al ganado con puro suplemento. El ganado naturalmente está diseñado para comer pastos. Su dentadura, su estómago, sus intestinos están diseñados para comer pastos, pero pues el ser humano ha transformado las dietas para ganar la mayor cantidad de energía, para hacerlos producir más, para hacerlos crecer, para hacerlos engordar en menor tiempo, suplementando estas cosas con granos, con unas fuentes de proteína mucho más abundantes de las que encuentran en los pastos. ¿Y qué genera esto? Genera que el organismo de los animales generen y eliminen una mayor cantidad de gas metano al medio ambiente. Por ejemplo, el ganado, las vacas procesan en su rumen gas que en exceso, créanme que es dañino, es tóxico, por eso ya es que lo eliminan mediante eructos y mediante vía rectal, ¿no? Y pues más que nada también hacer una invitación a todas las personas para que tengamos cuidado con el manejo de este tipo de insecticidas, ¿no? Ya lo decía el ingeniero, a veces hay intoxicaciones accidentales. Todos los insecticidas, por ejemplo, cuando se va a bañar el ganado, tienen indicaciones, todos nos sugieren que se use el equipo correcto para la aplicación, cubrebocas, lentes, botas, guantes, pero créanme que yo a nadie de las personas que me ha tocado ver aplicándolo lo hacen, sin mucho he visto personas que se están amarrando un pañuelo en la boca y ya. Pues hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones. En la cuestión de biológicos y vacunas, pues prácticamente no genera ningún daño ambiental, porque lo único que se hace es inducir anticuerpos para proteger a los animalitos contra las enfermedades que los aquejan. Pero pues la invitación para todas las personas para que practiquemos esta actividad con la mayor parte de medidas necesarias. Muchos de nosotros ya sabemos qué es lo que debemos hacer y no hacer. Y pues créanme que estamos aquí para hacer esa motivación y esa invitación, pues para que ahorita, el día de hoy, nuestro medio ambiente está pues muy deteriorado, se refleja en el cambio climático, escasez de lluvias, fríos fuera de temporada, calor excesivo fuera de temporada, y pues debemos a ponernos a pensar en cuál es el planeta que le queremos dejar a nuestros hijos, y desde hoy, pues cada quien hacer lo nuestro, ¿no? Tratar de cambiar y tratar de educarlos en una manera que tengan muy en cuenta cuidar y proteger a nuestro medio ambiente. Muy bien, sin duda interesante todos estos comentarios que nos hace llegar el médico veterinario Alberto Díaz Carvajal de esta actividad tan importante que es la ganadería. Pues la ganadería es una de las fuentes de ingreso más importantes en nuestra región. Nuestra región se caracteriza por ser una zona ganadera y lo cual, bueno, implica también que tengamos que tomar una serie de medidas para contrarrestar estos efectos que las actividades económicas tienen sobre el medio ambiente. Bien, a continuación voy a hacer un breve comentario respecto a los efectos de la actividad agrícola en el medio ambiente, enfocándome un poco en los efectos que causan los plaguicidas, un poco en la línea que ya acaba de abrir el médico Alberto. Y bueno, pues hay que decir aquí que en términos de los reportes que la Organización Mundial de la Salud efectúa, nos indican que hay una ligazón directa entre el uso de plaguicidas y una serie de enfermedades como por ejemplo el cáncer en primer término. La misma Organización Mundial de la Salud reporta que cuando menos se reportan en el mundo 37,000 casos de cáncer por año, y estos son datos que están subvaluados, están subreportados, porque no todos los casos de cáncer se identifican por esta causa. Pero bueno, esto es importante porque ubicar esta problemática, porque si detectamos dónde se encuentra la causa de esta enfermedad del cáncer, bueno, tendríamos que tomar todas las precauciones y estos cuidados para que no se repita, no se estén dando estas altas incidencias de cáncer, que casualmente se dan precisamente en terrenos, en espacios donde la actividad agrícola es importante, ¿no? Y donde se utilizan los plaguicidas, ¿no? Está, por ejemplo, el caso del DDT, que el DDT, bueno, no solamente se ha utilizado como un plaguicida, sino en la agricultura, sino también se ha utilizado para combatir los parásitos en humanos, ¿no? Yo digo, recuerdo que, bueno, hemos visto dentro de los reportes aquí dentro del centro coordinador, ¿no? En los primeros años que se aplicaba el DDT para combatir una serie de enfermedades, para combatir los vectores, como por ejemplo el mosquito, y junto con el mosquito, otras enfermedades como por ejemplo la nigua que desapareció dentro de las comunidades, ¿no? Ya no se habla de la nigua y desapareció por el DDT. O sea, el DDT causó seguramente muchos problemas, pero hizo desaparecer la nigua. O sea, tiene también no solamente un efecto positivo negativo en términos de la contaminación, sino también un efecto positivo en términos de la desaparición de algo tan terrible como era la nigua, que era un insecto que se enterraba en los pies, en las uñas, y que no dejaba caminar a las personas, ¿no? Bueno, el caso es que el DDT está asociado con la detección, con la presencia de la aparición de cáncer de mama, con la aparición de la diabetes, con las afectaciones en el desarrollo neurológico en los niños, con embarazos mal logrados, una serie de enfermedades que produce el DDT, ¿no? Y entonces, pues ahí está también la contraparte, ¿no? El efecto positivo, el efecto de haber ayudado a desterrar este mal, ¿no? En la región, y los efectos también que está causando dentro de la salud humana, ¿no? Si revisamos el reporte del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades con datos a 2008, de hace 10 años, nos damos cuenta que los estados dentro del país que tienen mayor incidencia por intoxicación de plaguicidas se encuentran en primer término Nayarit, con 16 casos por cada 10.000 habitantes. En segundo lugar lo ocupa Colima. En tercer lugar lo ocupa Jalisco. En cuarto está el estado de Guerrero. Y en quinto lugar está el estado de Chiapas. Nosotros, en esta lista, el estado de Oaxaca está en el onceavo lugar. Pero si nos damos cuenta, entonces los primeros estados es precisamente donde que tienen un desarrollo agrícola, pues importante, ¿no? Bueno, desarrollo dice uno, pero en realidad hablemos más bien de un modelo de agricultura, digamos, basado en agroquímicos y con estos datos de intoxicación, pues importantes, ¿no? En el nivel internacional hay que mencionar que el gobierno mexicano ha suscrito un convenio muy importante que es el Convenio de Estocolmo, esto en el 2001, que ha sido promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y que tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente, ¿no? En ese contexto, el gobierno mexicano ya prohibió 9 pesticidas, ¿no? Por ejemplo, el DDT está prohibido también el malatión, aunque hay que decir que muchos productores todavía lo siguen utilizando, el malatión, está prohibido el lindano, está prohibido el paratión metílico y otros productos que pues no se deben ya aplicar por su toxicidad, por los efectos drásticos negativos dentro de la salud humana. En nuestra región, ¿qué se ha hecho? Yo creo que hay que reconocer que en nuestra región, pues por parte de los campesinos, sí se han hecho muchas cosas importantes. Desde el 95 existe, bueno, existió, ahorita ya no opera, pero sí todavía siguen organizaciones locales, la Unión de Cafetaleros Zona Costa, con sede en Chayuco, que en el 95 inició la producción de café orgánico. Entonces, ese café que era producido en esta área de Chayuco y que todavía se sigue produciendo, a lo mejor también, aún como café orgánico o también como café natural, sin aplicación de agroquímicos, pues Es una actividad mucho muy importante, con esta orientación mucho muy importante, porque al dejar de utilizar agroquímicos en una zona mucho muy importante como es la zona de Chayuco, la zona de San José de las Flores, donde la fuente de recarga de agua, de los mantos acuíferos, de los mantos subterráneos, es mucho muy importante. Esto nos da una ganancia impresionante, porque es una zona que estuvo libre y que yo creo que en buena medida sigue estando libre en cuanto a la producción de café, aunque está disminuida, está libre, digamos, de la aplicación de agroquímicos, ¿no? Por otro lado, tenemos que hay productores de miel orgánica en la región. Desde el 95 inició este proceso la organización Flor de Campanilla, sociedad civil con sede en Guaspaltepec. Esto tiene implicaciones a la hora de que los mismos productores ven al otro productor que lo está haciendo de una manera determinada, pues también es un ejemplo, ¿no? También es como un espejo donde uno también se puede ver, ¿no? Entonces, digamos que si bien hay este cuestionamiento, si bien hay estos comentarios, digamos, poco positivos respecto a la aplicación de los plaguicidas, también hay que reconocer de que hay alternativas. Alternativas que nos están mostrando que sí se puede producir café orgánico, se puede producir otros cultivos de manera orgánica, se puede producir miel orgánica porque los productores así lo han estado haciendo, ¿no? Se puede producir bajo esquemas agroecológicos, aprovechando, digamos, los modelos y las formas en cómo la naturaleza controla a los insectos. Yo estaba leyendo hace días viendo hace días un documental de que en China, donde la producción de arroz es mucho, muy importante, empezaron a detectar que o a pensar que los pájaros eran los culpables de la disminución de la producción. Entonces empezaron a matar pájaros en la China maoísta. Mataron pájaros como no se imaginan y no quedó un solo pájaro. Al año siguiente se dispararon los niveles de plagas, ¿no? En la siembra de arroz, y al año siguiente tuvieron que empezar a importar pájaros desde Rusia, porque ya habían exterminado esos animalitos que de manera natural controlan las plagas, ¿no? Es decir, existen formas en cómo se puede, cómo podemos producir sin entrar en contradicción con el medio ambiente y desarrollando buenas prácticas agrícolas y ganaderas, como ya lo dijo aquí el médico, ¿no? Bien, vamos a ceder la palabra al ingeniero Josafat Canseco, que como ya dijimos, participa en esta mesa de efectos de las actividades humanas en el medio ambiente. Ya dijimos que el ingeniero Josafat es ingeniero industrial, especialista en desarrollo empresarial, y que él es productor y comercializa la miel y sus derivados. Adelante, ingeniero Josafat. Gracias, doctor Sida. Gracias, profesora Mayrén. Amigo Gustavo, médico Roberto. Hoy es un día muy, muy especial para todos los habitantes de este planeta. Hoy es Día Internacional del Medio Ambiente, cosa que nos compete a todos. Y una pregunta que se me viene en la mente es: ¿qué hemos hecho nosotros por el medio ambiente? ¿Qué estamos haciendo? Como bien lo mencionó hace rato el amigo Gustavo, ya no se ven esos árboles que se veían de unos 50 años, los árboles de parota, los árboles de guatinol. ¿Dónde han quedado? Ya no llegan a su vida, ya no cierran su ciclo, los estamos cortando. Bueno, ¿y por qué me invitaron, ¿no? Aquí los amigos. Pues por la razón de que la apicultura, como bien lo dije, pues es una actividad muy noble para la naturaleza, voy a decirlo así, por la cuestión que esta lleva, ¿no? Y qué es lo que es la polinización. Voy a hablar así en términos que la polinización, para entender qué es la importancia que tienen las abejas, es fundamental responder a la pregunta de qué es precisamente la polinización. Se trata del proceso de reproducción de las plantas, que implica el traspaso de granos de polen de los estambres, partes masculinas, al estigma, parte femenina, de la propia planta a otros de la misma especie. Los óvulos fertilizados se convierten en semilla o el fruto, al contrario de lo que sucede con los mamíferos y por ende con los seres humanos. El proceso de reproducción de las plantas necesita de un intermediario. Como no se puede mover de su lugar, tiene que ser un agente externo el que realice la labor de la polinización. Bueno, pues, y en este caso, pues están las abejitas, ¿no? Que es un labor muy, muy especial que la naturaleza les proporcionó, ¿no? Y como se mencionaba, el deterioro de nuestras especies, es decir, los árboles, ahorita se ve reflejado en la producción de miel. Muchos nos decimos, los apicultores, nos quejamos de que no hay miel, ¿no? Pero pues hay una razón muy clara, ¿no?, del por qué ha ido disminuyendo la producción de miel. Una de las razones es la deforestación. Anteriormente, la producción de miel, pues sí se veía pues reflejado, ¿no?, en nuestros bolsillos, ¿no? Sí, hay miel, hay venta, hay ganancias, ¿no? Pero desafortunadamente ahorita sí nos hemos visto un poco afectados. De hecho, antes se tenía colmenas fijas en un lugar donde pues las especies, los árboles, las plantas, pues estaban, crecían ahí, no se necesitaba mover las colmenas, ¿no? Y hoy tenemos que mover nuestras colmenas a lugares donde prácticamente hay más árboles, hay más flores, hay más vegetación. Pero pues eso indica un costo adicional, ¿no?, del cual nosotros tenemos que ir detrás, ¿no? Pero pues si bien sabemos que no es por ahí, pues al contrario, un apicultor debe cumplir un ciclo de producción que permita ir más allá, ¿no?, de no nada más de obtener ganancias, ¿no?, sino que ver por el medio ambiente. Es decir, ok, las abejas me van a dar miel, pero yo qué le voy a dar a las abejas, ¿no? Yo les voy a dar un paisaje, yo les voy a dar árboles, yo les voy a sembrar plantas, yo voy a sembrar árboles, voy a sembrar semillas para que de ahí las abejas puedan alimentarse. Es injusto dejar a las abejas sin alimentación, porque pues el néctar, el polen y todo lo que recolectan, pues es su fuente de alimentación, ¿no? Y la idea es esa, ¿no?, de que tengamos esa cultura de reforestar, y esto es un tema muy importante. Ok, y otra cosa muy importante, que la labor de estos pequeños insectos va mucho más allá de elaborar la deliciosa miel que degustamos. Sin miel el hombre podría vivir sin ningún tipo de problema, pero sin el fenómeno de la polinización las cosas se complicarían mucho. Y es que la importancia de las abejas, la principal, es que son las responsables de polinizar un tercio de los productos vegetales que comemos, por lo que no hace falta ser muy sagaz para concluir que si algún día se extinguen, el panorama cambiaría radicalmente. Y ahí está la invitación, ¿no?, abierta, ¿no?, para cuidar el medio ambiente, cuidar estos pequeños insectos que pues inconscientemente o con qué capacidad hacen el fenómeno de la polinización, ¿no?, que pues muchos desconocen. Ah, pues sí, una abeja, ¿no?, pero pues no investigamos cuál es realmente la función que desempeñan en este planeta, ¿no?, y que se ha ido disminuyendo, ¿no?, la población de las abejas. Del 2014 al 2016 ha caído un 40%, y eso son cifras pues muy alertadoras, que nos dicen, no, pues existe esto, está pasando lo otro, y nosotros como humanos pues no estamos haciendo nada, pues. Y ahí pues el el problema de lo que es la naturaleza, ¿no? De que no estamos cuidando, no se está velando por tener un mejor ambiente, estamos contaminando y pues no se está haciendo nada, por así decirlo. Muy bien. Sí, a propósito de la apicultura, leía hace algunos años en un libro que se llama Las abejas farmacéuticas aladas. Es un libro es un libro ruso. Decía en ese libro, entre otras cosas, que si colocamos un apiario junto a una siembra, junto a un cultivo, se puede incrementar la producción entre el 40 y el 60%, simplemente por la polinización, ¿no? Así entonces es mucho, muy importante. Bien, vamos a hacer una ronda de participaciones, para lo cual vamos a pedirle un comentario de cierre a la profesora María de Jesús Mairén Solano. Gracias, mi amor. Pues miren, yo creo que es necesario que todos seamos responsables, porque como seres humanos tenemos una misión aquí en la Tierra, y así los animalitos también. Todos formamos uno. Entonces, exhortamos a todos los que nos escuchan para que respeten la vida de los animales, ya que cada uno, cada especie, está cumpliendo con una misión, y los árboles, las plantas, de igual manera. Exhortamos a todos los que nos escuchan para que siembren árboles, para que cuiden los que ya están, y así pueda darse la vida armoniosa en el planeta. Y aprovechamos para invitar a los niños para que participen en los concursos que va a haber, el concurso de pintura y la competencia de carrera a campo traviesa. En unos días vamos a publicar la convocatoria y esperamos tener anuencia de los niños. Igual para el taller de manualidades, que es para todas las edades. Y pues, que nuestra exhortación no quede en el aire, porque todos somos responsables de la vida sana de la humanidad y de las demás especies, animales y plantas. Muy bien, ahora vamos a escuchar el comentario de don Gustavo Castro. Adelante, don Gustavo. Bueno, yo ya no les pido que reflexionen, sino les pido que tomemos acciones. Es urgente. Todo lo que hagamos en contra de la naturaleza va en contra de nosotros. Tenemos mejor que ayudar a la recuperación de la naturaleza. Está duro el calor. Está duro el sol. No hay un árbol donde refugiarse. Bueno, pues empecemos a sembrar árboles. Y ahí se los dejo para que empecemos a las acciones, ya no a las reflexiones, porque ya reflexionamos mucho, muchos años. Ya necesitamos acciones, por favor. Gracias. Muy bien, don Gustavo. El comentario del médico Alberto Díaz. Adelante, médico. Gracias. Pues igual de igual manera hacer la invitación a todas las personas que escucharon esta mesa redonda de hacer conciencia y darnos cuenta de la situación actual que estamos viviendo referente a nuestro medio ambiente y, como lo dije hace rato, cuál es el planeta, cuál es el país, el estado y la región que le queremos heredar a nuestros hijos, ¿no? Ellos son el futuro que viene después de nosotros y pues hay que enseñarlos a cuidar y hay que enseñarlos a que respeten a nuestro medio ambiente. Fíjense que ayer cuando platicábamos con las personas que me hicieron la invitación, les hice un comentario que creo que es muy importante hacer. Yo me dedico a la comercialización de productos de uso veterinario, pero a principios de mis actividades, de mi actividad, empecé a en varias ocasiones, muchas personas me pedían un producto, me decían, me das un líquido por favor para pescar. quiero hacer este comentario porque ayer cuando se lo comenté a las personas, pues, yo en un principio me admiré y dije, no puede ser, o sea, cuando hice conciencia de todo el daño que se causaba, cuando le platiqué a esas personas el día de ayer también, pues se impactaron y pues, ¿quién no se admira, no? Esta práctica, fíjense que se da mucho para acá, para la región de Santiago Ixtayutla, para el cerro donde hay caudales que como arroyos que descienden, tipo cascadas, pues. Hay personas, la verdad, muy inconscientes, que compran productos de uso veterinario, insecticidas, y vierten cantidades en el cauce. O sea, le echan un chorro de líquido, así hablando con palabras entendibles, un chorro de líquido al arroyo, a la poza, y con el movimiento del agua esta se va a mezclar, y ¿qué es lo que produce? Produce la intoxicación de peces, la intoxicación de camarones, la intoxicación de muchos otros animales. Dicen que no los matan, que por eso no es dañino, que nada más los emborrachan, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos animalitos? Ingirieron una suficiente cantidad de insecticida, de veneno, para que se queden en ese estado y puedan ser atrapados, ¿no? Pues las personas las consumen, ¿y qué es lo que pasa? Que mínimamente están ingiriendo cantidades de veneno, ¿no? O sea, y aparte, o sea, no tenemos la mínima idea. Eso es lo que se dan cuenta ellos, ¿no? Lo que supuestamente pescan, ¿no? Pero esa cantidad de veneno que se va río abajo, que se va en el cauce, que llega a un río más grande, o sea, el desastre y el daño ambiental que causa, ¿no? Es una práctica definitivamente reprobable para todas las personas que lo hacen o que lo saben. Pues hay que dejarlo de hacer. Fue un comentario así a grandes rasgos para que tengamos idea a veces de las cosas que realizamos inconscientemente y del daño que estamos causándole a la naturaleza y, como ya lo decía don Gustavo, que nos estamos causando a nosotros mismos. Pues nuevamente les agradezco esta invitación, un reconocimiento para estas personas por esta maravillosa e importante labor. Yo les pido a todas las personas que nos escucharon que lo tomemos muy en cuenta y pongamos manos a la orden, como se dice. Gracias. Muy bien, médico. El comentario del ingeniero Josafat. Claro que sí, y la invitación pues sigue para todos, ¿no? Y especialmente quiero dirigirme al medio educativo, ¿no? A los kinder, porque desde ahí debemos educar a nuestros hijos en el cuidado de estos temas, ¿no? Del medio ambiente, de la flora y fauna, ¿no? Porque pues es ahí donde el niño empieza a aprender y empieza a grabarse lo que no es bueno pues para nuestro entorno, ¿no? Y de ahí ir tomando cartas sobre el asunto, ¿no? Y yo les hago otra invitación. Por ahí hace, como le comentaba aquí a la profesora Mayren, hace 3-4 años puse una plantación ahí de árboles. Tengo árboles disponibles. Tengo árboles de ceiba, de algarrobo, y tengo un sinnúmero de palmas por si alguien necesita sembrar. No es que necesite, tiene que sembrar. Ahora sí, es una invitación, pues ahí tengo disponibles las especies. Visítenme, vivo en el barrio chico, ya me conocen por ahí, así que ahí están las plantas. Que no las quieran sembrar, ya queda de ustedes. Muy bien, sin duda todos los comentarios, todas las intervenciones tienen mucho de razón, están dando un aporte respecto a la necesidad de cuidar el medio ambiente. En este Día Internacional del Medio Ambiente, en esta mesa redonda con el tema de los efectos de las actividades humanas en el medio ambiente, concluimos con la necesidad de orientar nuestras actividades mediante la implementación de las 3 R, según también y también en consonancia con la anterior mesa redonda de la basura, de reducir nuestro consumo también de las cosas que generan basura, de reciclar lo que pueda ser reciclable y de reutilizar las cosas que aún sirvan y evitar con esto la contaminación que se genera pues básicamente a partir de los centros de población. Y en lo que corresponde a esta mesa redonda, pues reconocer que existen alternativas a los efectos negativos que las actividades económicas están produciendo en el medio ambiente, ¿no? Ya se ha mencionado la necesidad de buenas prácticas en la agricultura, dentro de la ganadería, de la misma manera, el uso adecuado de los productos que tendrán que ser utilizados, tendrán que ser es una necesidad su utilización, digamos, en teniendo todo el cuidado necesario en cuanto a su utilización, ¿no? Como es el caso que, bueno, los envases de los agroquímicos, ¿no? Las recomendaciones que ya se han hecho aquí por parte del médico Alberto Díaz Carvajal en cuanto a la necesidad de cuidar, ¿no? Para que no exista esta contaminación, ¿no? Y esta que no se den estos casos, ¿no? De intoxicación por agroquímicos. El hecho de que, bueno, también se reconozca la importancia que tienen las actividades, muchas actividades humanas, en bien del medio ambiente, ¿no? La función que tiene la misma economía de los campesinos, la economía campesina, la economía, todas las prácticas que se relacionan con la milpa para cuidar la biodiversidad, ¿no? Y la función tan importante que en términos del medio ambiente tienen algunas actividades como la apicultura, ¿no? Así es. En la conservación de la biodiversidad, ¿no? Y entonces concluimos esta mesa redonda, efecto de las actividades humanas en el medio ambiente, en este Día Internacional del Medio Ambiente, haciendo pues una invitación a todo el auditorio de la XCJM para que desde los espacios en donde estén, pues implementemos estas recomendaciones que ya se han comentado en esta mesa redonda, ¿no? Les agradecemos el favor de su atención e informamos también que próximamente están en puerta una serie de mesas redondas dentro de esta temática. Por ejemplo, el día 17 de junio, que es un domingo, tenemos la mesa redonda con el tema incendios forestales. El día 28 de junio tenemos la mesa redonda con el tema la importancia del conocimiento de las plantas. Y el día 18 de julio, para concluir con el tema de los árboles y su importancia para el medio ambiente. Muchas gracias a todo el auditorio por su atención.